Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión y con todo tipo de spoilers de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy me acompaña... ¿Cómo era? ¿La mitad de la mitad? La mitad del resto. La mitad del resto. Hoy me acompaña la mitad del resto del equipo. Y es Marco. Hola, Marco. Hola, soy la mitad de la parte masculina. La mitad de la parte contratante, de la primera parte. Pues sí, hoy estamos sin Izan porque la película que vamos a tratar en este Saliendo del Cine, que es la leyenda del Rey Arturo, la vimos sin él. No. Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. Rey Arturo, la leyenda de Excalibur. Ahí está, del 2017. En original, King Arthur, Legend of the Sword. Y bien pronunciado, no está Izan para pronunciarlo bien, así que tendrás que pronunciarlo tú. Nos quedamos con esa que está muy bien pronunciado. Pues eso, que por eso no nos acompaña Izan. Esta película yo creo que la hemos visto porque nos han invitado. Ya hay mil películas de muchas maneras sobre el Rey Arturo, desde las... enfoques más realistas al clásico de Disney de dibujos animados. A mí hay alguna que me gusta más y tal, pero no es tampoco una leyenda que me apasione. Sin embargo, y encima todo esto venía precedido de críticas bastante reguleras. Entonces, no apetece. No era lo ideal. Sino en mi caso, el tema es eso, es que está tan trillado. Es decir, hemos visto la leyenda del Rey Arturo en todos los formatos, en todos los colores, todos los géneros. Yo creo que entonces sí que es cierto que es algo que a priori no te llama la atención. Sí, la última así más conocida, que no estaba mal, tampoco era una maravilla, que era El Rey Arturo, King Arthur, del 2004, dirigida por Antoine Fuqua. Y eran Cliff Owen y Keira Knightley como protagonistas. Era un... La mayor polémica de la película fue porque en el cartel a Keira le inflaron su parte pectoral para que rellenara más el cartel. Esta no estaba mal del todo, estaba bastante entretenida. Luego creo que hubo una, si no recuerdo mal, La Legión del Águila. Me parece que era una película de romanos que acababa resultando ser algo del Rey Arturo, pero no estoy muy seguro porque esa no la he visto. Así que no puedo asegurarlo. Bueno, pues el caso es que así en plan resumido, ¿qué te ha parecido esta película? Pues así en plan resumido, no me ha gustado demasiado. Muy bien resumido. Pues a mí, así en plan resumido, me encantó la película. Es una cosa que va a ser divertido, entonces, hacer el programa, porque podemos apreciar visiones opuestas. Ahora veremos de lo que soy yo capaz de argumentar el que a mí me gustara esta película, pero bueno, a priori por lo menos quedaos con eso. La película la dirige Guy Ritchie, director británico. Su mayor fama fue cuando hizo Snatch, titulada aquí Cerdos y Diamantes, que era una película con Jason Statham, Brad Pitt, Benicio del Toro. Era una comedia sobre los bajos fondos londinenses, comedia así bastante sucia, poco basta. Venía de triunfar con un reparto más británico, con Lock and Stop, que era más o menos lo mismo pero con menos dinero. La película de Cerdos y Diamantes está muy bien, es muy entretenida. Luego nosotros lo hemos visto, a ti te sonará más por las dos películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Que sobre todo la primera está muy bien. Se hizo famoso este hombre también porque fue pareja de Madonna durante bastante tiempo. Y grabó un vídeo. Y lo arrastró para hacer una de las peores películas que he visto en mi vida, que es Barridos por la Marea. Es un infierno de película, una película espantosa, protagonizada por Madonna. Yo creo que fue el principio de su ruptura, porque... Y luego hace poco estrenó, que precisamente la han puesto en Netflix, Operación Uncle, que es un remake... Esa la vimos en el cine, ¿no? No. Ah. Ah, esta no la vimos. No, esta no es la de... La que tú dices es la de espías. No es esta. Ah. No, esta la vi yo en doméstico. Ahora la podéis ver en Netflix. A mí no me gustó demasiado. A mí es una película así de espionaje que tiene como buenas ideas, pero que a mí no me acaba de... No me acaba de gustar. El protagonista de esta es... Superman. Exactamente. Uno de los Supermanes. Bueno, el último Superman. Sí, sí. Y es Superman y Alicia Vikander, que va a ser la nueva Tomb Raider. Ah. Ah. Y Hugh Grant, que también sale. Y está muy divertido. Bueno, pues volvemos a nuestro... Rey Arturo. Rey Arturo. Sí. ¿Haces un resumen para la carátula del videoclub? El Rey Arturo. Realmente esos son los orígenes del Rey Arturo. ¿Qué? Ah, por eso te gustó. Y los orígenes del Rey Arturo y los orígenes de Excalibur, que al final van a la par, uh-huh, obviamente. Si soy yo capaz de resumir... Realmente nos cuentan, se puede dejar en lo de los orígenes del Rey Arturo, lo dejamos ahí, pero ya, pero sí, queda un poco realmente es la historia de cómo la espada de Excalibur queda prendida en esa piedra, uh-huh, cómo el padre del que será el Rey Arturo pierde el trono, digámoslo así, en favor de su hermano, ese hermano, uh-huh, cómo se crea ese caos, uh-huh, de ciudad con hermano y cómo Arturo recupera ese poder. Y lo dejo ahí. Esto lo tengo que pensar un poco más. Sí, estaría bien. Esto es sin guión. Que no fueras pensando cada frase. Una de las cosas, de las características que marcan esta película sobre anteriores que hemos hablado de Arturo es el uso claro de la magia. Sí. El recuperar el rollo, entre comillas, de la espada clavada en la piedra que solamente alguien digno podrá sacar. ¿Alguien del linaje? Sí, aquí encima aún lo unen más al linaje Pendragon, cosa que en otra versión era simplemente alguien que fuera digno de sacar la espada. Aquí encima es no tiene nada que ver con la dignidad, sino con la sangre. Que es una de las cosas que a mí ya me empezó a chirriar. Era como, da igual que sea bueno o malo, si eres un Pendragon, tienes la magia de Excalibur. Es como... Pero no, porque el hermano es un Pendragon y no la puedo sacar. Ya. Con lo cual, algo ahí sí que hay ahí de dignidad, aunque sea subyacente, ¿no? Ahí te lo dejo. O que el hermano era un blandorro y no podía sacarlo. El hermano... Yo creo que, si le hubieran echado aceite a la espada... Hubiese sacado un 3 en 1 ahí de bueno. Pues eso, aquí prescindimos de Merlín, aunque se le nombra. Sí. Sino que aquí, digamos que la parte mágica la lleva una hechicera. Sí. Que está interpretada por una actriz española. Ah, aunque, bueno, sí, más que española es plurinacional, porque es una chica que ha participado, es Astrid Bergés Brisby. Que a mí me sonaba un montón, o sea... Que... Nosotros la hemos visto, es una película, es una actriz que principalmente ha trabajado en el cine francés, pero nosotros la vimos en la penúltima película de Piratas del Caribe, la de las sirenas. Uh-huh. Era la sirena protagonista. La verdad es que es una muchacha que tiene un rostro muy peculiar. Sí. Y que le va bien para ese personaje místico y misterioso. Pero sí, tampoco... además tiene que... O sea, sus rasgos sí que es cierto, cuando pone esa cara de magia, de hacer magia. De hacer magia, ¿sabes? De concentración. Sí, no da la impresión de que está estreñida. Sí, o sea, sí queda el pego. Y no sé si también tienen que ver sus facciones... O simplemente, pues oye, que es capaz de poner así una mirada penetrante. Hombre, si ves las fotos que hay por ahí, yo creo que la han elegido más por su físico que por su capacidad interpretativa. Tampoco es que su papel sea especialmente llamativo. Sí, no, y tampoco es que lleve el peso de... De nada. Bueno, hemos dicho que Arturo es Charlie Hunnam, actor guapo, cachas donde los haya, famoso especialmente por su papel en Son of Anarchy, Hijos de la Anarquía, la serie de televisión de los moteros, y que nosotros pudimos ver en Pacific Rim, la película de los kaijus y los robots gigantes. Que a ti te encantó. A mí me encantó, yo me lo pasé muy bien con aquella película. Es malísima. Es malísima, pero me lo pasé súper, súper teta con ella. Yo creo que Charlie Hunnam le da el punto a ese Arturo. Yo lo he visto definido en internet como Rey Arturo Chap. Chap es una palabra inglesa que aquí podríamos traducir como cani. Ajá. O sea, en plan barrio bajero, poligonero, tal, son los chaps, aquí serían los canis. Y es un poco de eso, sí, porque a fin de cuentas es acaba siendo un proxeneta. O sea, lo adoptan unas prostitutas y acaba poseyendo el burdel, o sea. Ajá. Sí, claro, aquí digamos... Con buen corazón, pero... Que te lo... Sí, ¿no? Y va haciendo su tesoro, porque eso sí que lo tiene así de barrio bajero, ¿no? De decir, yo voy... Pero sí que piensa mucho en el equipo, en cuidar a todos los suyos. O sea, que sí que se le ve un trasfondo, le hacen tener, digamos, un trasfondo digno, ¿no? A lo que decíamos para la historia. No, a ver, una de las cosas que le aplaudo mucho a la película es la forma que nos cuentan la infancia de Arturo. Es algo que hace muy bien ¿cómo se llama? Guy Ritchie, perdón, se me había ido de la cabeza, y es el con el montaje, jugar mucho con el montaje, sí, lo hace para bien y para mal. En esta es la parte que lo hace para bien. Uh-huh. Bueno, no lo he dicho, hemos ido saltando, pero una cosa que también ha hecho Guy Ritchie es que se ha olvidado de Camelot. O sea, Camelot está ahí, es donde está el rey, pero el protagonismo de la historia se lo da a Londres, que es lo que a Guy Ritchie le gusta. Aquí es Londonum. Es el nombre romano de Londres. Sí. Pero prácticamente el 60 o el 70%, el 60% de la película pasa en las calles de Londres. Ajá. Un Londres muy cinematográfico, un Londres medieval muy cinematográfico. Ya siendo poco, medieval... No, pero que no busca el realismo de ese medieval. Sí, no, o sea, es que realmente, porque lo llaman Londanum, pero puede ser cualquier... Quiero decir, te está tan alejado de... Es muy obvio que es un set, no ha intentado darle un realismo. Hombre, no es cutre de película, de serie de época de televisión, de una televisión nacional, pero sí que no se ha preocupado tampoco de que sea una representación histórica. Uh-huh. O sea, son los callejones puede ser Londres medieval como podía ser Soria medieval, sí, o Madrid bueno, medieval. O actual prácticamente. Oye, os queremos, sorianos. Ya, pero Soria es una ciudad... Y ahora que, no se dirá sorianos. Que tiene un casco, los de Soria, ¿no? Un casco antiguo y una... Y una historia que podía dar más verosimilitud a algo que es que se ve mucho el cartón piedra, para mi gusto. Sí, bueno, pues eso, lo que estabas comentando de esa ese crecer de Arturo viene al hilo de que Arturo nace y forma parte de ese Camelot. Sí. Hasta que... Es hijo de Uther, que lo interpreta Eric Bana, uno de los muchos Hulks del cine. Sí, es cierto. De los que no, ese no nos gustó nada. A mí el actor sí, la película sí, no. La película sí, era demasiado fantasiosa, que no tiene nada que ver. Bueno, no es que Hulk no sea fantasioso, pero se les fue mucho la pinza, yo creo. Bueno, volviendo a la película. Arturo. Pierde, bueno, es traicionado por Vortigern, que es Jude Law, que es una de las grandes virtudes de la película, ese villano que hace Jude Law, que es un actor extraordinario y que pues le da ese punto villanesco tan adecuado. Sí, son esas cosas intangibles, o sea, tú no puedes no puedes aprender cómo mirar así, cómo ser malo solamente con una mirada. Uh-huh. Y eso Jude Law lo hace fenomenalmente. Uh-huh. El caso es que ese bebé, porque pues tendría 3 o 4 años, consigue escapar en una barca, lo encuentran estas prostitutas que lo adoptan como suyo, y a partir de ahí sí que es que... ¿Qué son? ¿3 minutos o sí, 4 minutos? Sí, en apenas 3, 4 o 5 minutos, uh-huh, a base de montaje muy bien hecho. Sí, muy sí, bien porque hecho. Es como muy rápido, mucho cambio de cámara, mucho cambio de actores, de fondo. Mucho cambio de actores. Uh-huh. Y te van contando cómo crece, cómo aprende a combatir, cómo se convierte en el líder de la banda. Te lo cuentan todo en 4 minutos y eso me parece, uh-huh, brillante. Y le acabo de subir una estrellita por ese no, por esa secuencia, sí, porque me parece brillante. Sí, no sí. Es fácil... porque normalmente te cuentan los inicios y te acaban aburriendo, porque son mil veces visto, es más de lo mismo, lo has visto un montón de veces y parece que como te lo tengan que contar, o bien no te lo cuentan y dices de dónde ha salido este muchacho, y aquí lo hace muy bien. Sobre todo eso es labor de dirección, sí, de Guy Ritchie. El ponerte en situación del personaje actual, uh-huh, contándote eso. 3 o 4 puntos, sí, en su vida. Puntos, o sea, claves. Porque no te... Puntos no te claves. Mucho más. No hemos dicho guión de Joby Harrell, del propio Guy Ritchie y de Lionel Wigram. Ajá. Y estos han hecho algo así... Bueno, para Guy Ritchie, obviamente. ¿Es dirigir la película? Sí, estaba mirando Joby Harrell, que tampoco le conozco... Bueno, Underground... Como escritor, no... Ah, no, pero era productor ejecutivo, o sea que no. Sí, era. No, como escritor, yo vi, no... ¿Flashpoint? Esa, no, pero está en... Esa la veremos, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con el Flashpoint. Ah, no tiene nada que ver, vaya por Dios, me había ido yo a... A Flash. A Flash. Y Lionel Wigram, también productor, y como escritor tampoco ha hecho gran cosa. Bueno, ha escrito con Guy Ritchie. Ajá. Tanto Uncle como las de Sherlock Holmes. Bueno, pues más cositas. Más actores, por ejemplo, está Diamond Honsu, que es Bedibere, que yo sí pensaba que le decían Berebere por el color de su piel. Por el color de su piel, sí. Sí, sí, sí. Resulta... Es que al final es de la pandilla, digamos, del equipo B. Es... Bueno, él era... con soldado de Uther, uh-huh, es decir, del padre. Huye de la... en esa vendetta, uh-huh, no, porque realmente este es la vendetta será la del rey Arturo, el golpe de estado, en ese golpe de estado exacto del hermano, y eso monta su resistencia, su equipo de resistencia, escondido en los bosques a la espera de encontrar ese heredero que saben que existe. Que, por cierto, el heredero escapa, o sea, Arturo de niño, escapa envuelto en una mantas, en una barca, al estilo Moisés. Ah, o sea, es ahí muy, no había llegado yo. Claro, es muy Moisés. O sea, lo que pasa es que a Moisés lo encuentra, es un huérfano que lo encuentran en palacio, y aquí es un huérfano de palacio que lo encuentran en un burdel. Es a la inversa, pero... En ese grupito está también... El único actor medianamente conocido es Aidan Gillen, que es Bill, que es un rostro conocido, lo hemos visto sobre todo en muchísimas series. Es muy conocido por ser ahora mismo Meñique en Juego de Tronos, Littlefinger. Ah, no veo Juego de Tronos. No vemos Juego de Tronos, pero es uno de sus papeles ahora mismo más llamativos. Sí, porque estaba pensando que a mí esa... Pero ahora mismo a mí ya me suenan todas las caras y no consigo averiguar... Y Freddy Fox, que es el rubio, que también me suena, pero no lo he visto yo. Lo que ha hecho no lo he visto, así que no... Ese que es el... Ah, no, iba a decir el padre, no. No, el rubio. El padre también me suena, pero... Luego tenemos eso, la banda de Arturo, del Arturo Maleante, uh-huh, que son eso, están Flojo, Azul... Ah, y hay una actriz más, que creo que esta mujer tiene el mejor representante del mundo, que es Maggie. Es un personaje que no pinta nada, es un personaje que sobra y que es Annabelle Wallis, que es la que es yo la va... de Lucifer. No. ¿Ah, no es la de Lucifer? No. Ah, pues se parece. Es la de La Momia, la que yo califiqué como la peor actriz del mundo. Y en esta película me... es esa de la alta sociedad que va, juega a dos bandos y tal. Sí, que es la esposa... No, yo creo que era no la, es la esposa, esposa de nadie. Uther, ¿no? No, la esposa de Uther la matan de un lanzazo. Y esa es Poppy de Levine, la hermana de Cara de Levine. ¿La que canta? Madre mía. Cara de Levine es la de Valerian o la de la hechicera del Escuadrón Suicida. Madre mía, ¿cómo estamos? Bueno, volvamos a la película. ¿Qué te ha parecido a nivel general? ¿Qué virtudes y defectos le encuentras? Pues, bueno, yo hay un actor... Lo que pasa es que creo que no es tanto por actor, porque siempre hemos dicho que los niños... La virtud de los niños en las películas es el casting. ¿No? Del casting y del director, en general, para mí. Del niño. Es Blue, ¿no? Y a mí en este caso, exacto, también del guión. Porque hay una escena con ese niño... Uh-huh. Que es cuando atrapan al padre. Esa es una escena horrorosa. Vaya, a nivel pues a mí de. Me no, a ver. Digo, ya lo he chafado en no, la. No. He sentido la miseria. La escena está bien. ¿Cómo llegan ahí? Es absurdo. Ah, bueno, sí. ¿Cómo llegan ahí? Ese momento. Está muy mal resuelto. Lo que pasa es que luego lo explican. No, no, está como muy mal. Que han seguido al. Pero está muy mal resuelto el guión. ¿Por qué dejan a flojo ahí? Simplemente porque él dice, no, tengo que descansar. No, lo cogen y lo llevan a la barca el primero, porque es el que está herido. Uh-huh. No lo dejan ahí tirado. Es una escena muy mal resuelta a nivel de guión. Vamos a ver, ¿cómo en mi cabeza eso tenía sentido? Realmente, al principio yo dije, y más cuando ves entrar a los malos, dices, ostras, o sea, que ¿esto a qué viene, no? Entonces, uh-huh. Para mí, el primer sopetón no tiene ningún sentido y luego para mí se lo dan. Es decir, él está muy hecho polvo y cree que no va a poder ni siquiera llegar a la barca y lo que no quiere es que su hijo lo vea sufrir. Ya, pero entonces es que, tira al niño hacia adelante. Pero él no decide. O sea, Arturo lo coge y lo sube a la barca. Ah, bueno, es así. También. O sea, sí, es sí. Que es el hecho, es el... Porque luego vuelve a por él. Sí. O sea, no vuelves a por el herido, pero te lo llevas primero. Te lo llevas primero, sí, sí, también tienes razón. Es que es una escena para que... Y luego, ¿cómo se llama el malo maloso? Vortigern ve a Arturo y lo deja escapar prácticamente. Porque es en barca, no es una motora, van a remo. Uh-huh. O sea, pero es la niebla, eso ya lo han dicho, la niebla lo puede todo. La niebla lo te puede todo. Nos vamos a esconder en la niebla y entonces la niebla enseguida los atrapa enseguida. Y ya no podían verlo. Y están todo el ejército de los cascos negros estos, de los soldados imperiales, y no pueden atrapar una barquita de remo por el Támesis. Toda esa parte que sí, que está hecha para esa escena que a ti te gusta tanto, claro. De Azul haciendo como que no le importa flojo y demás, que está muy exacto. Bien. Yo sigo pensando que hay un momento, en algún momento que se ha perdido en el guión o en el montaje, que Azul era... Era Lancelot. El caso es que cuando están presentándose, digamos, los dos equipos, el grupo que lideraba Arturo y ese grupo de la rebelión, al final se cruzan cuando se dan cuenta de que Arturo es Arturo, que consigue sacar la espada, y entonces la maga y el bereber, ya lo hemos rebautizado, consiguen llevárselo a su grupo. Y consiguen convencerlo para que se quede, porque él es un forajido, o sea, un hombre de mundo, de la vida, y lo único que quiere es sobrevivir. Uh-huh. Con lo cual, consiguen convencerlo para que se quede, y ahí entonces empiezan las presentaciones de ambos grupos. Sí. Y yo juraría que ahí presentan a Lancelot. No, a mí me suena presentan a Percival. Pues igual era Percival. Hay uno que es Percival, que es el alto de la barba. Pues igual, como era otro de... Que yo cuando... yo cuando nombraron a Percival, digo, mira, ya tenemos a Percival. Como Lancelot es más joven, digo, pues el niño es perfecto. Uh-huh. Pero, bueno, a lo mejor es una idea de olla mía. No me lo tengáis en cuenta. Pues ya te digo, yo juraría haber oído el nombre de Lancelot en ese... Ahí el que presentan es a Percival. Por eso yo empecé a ponerles... De los cuatro nombres que yo sí que conocía de las leyendas artúricas, pues digo, mira, a mí es que Azul me cuadra. Pero bueno, volvamos a... Bueno, deja de buscarlo. Sí, vuelve al programa, que tú cuando te pones a buscar algo te vas del programa. Bueno, pues si alguien ha oído también como yo la palabra Lancelot en la película, que nos escriba. Pues eso, que, bueno, sí, como estaba ubicando a Lancelot, me he ido del tema. Otra parte que a mí también me gusta es cómo, aunque sí que es cierto que lo veo muy forzado, para meter ese trozo de película con mucho animal, mucha fantasía... El principio, real, el prólogo. No, la parte donde el Via Crucis, digamos, de Arturo... Ah, sí, es otro... ahí vuelve a estar resumido, es el, digamos, la bajada a los infiernos del héroe. Típica del viaje del héroe, esa parte donde está súper chungo, lo pasa muy mal para renacer, o bueno, en la Biblia son los 40 días en el desierto de Jesucristo. Uh-huh. Bueno, prácticamente en todas las leyendas modernas está ese momento que el héroe, digamos, se aparta de todos para vivir su prueba personal. Uh-huh. Sí, en este caso forzado un poco por la hechicera, que es la que está convencida, sí, de que tiene que hacer ese Via Crucis para ser capaz de controlar a la espada, porque ahora mismo no es capaz de controlar el poder de la espada porque no lo ha interiorizado, no está convencido él de todo el poder. No ha abrazado el poder de la fuerza. Exacto. Sí. Entonces, para conseguir abrazar el lado luminoso de la fuerza... Y no le sirve para nada, por cierto, porque sale igual que entra. Sale igual que entra. Más herido, más machacado, pero igual que entra. Pero yo creo que más convencido. Ah, convencido. Claro, porque a partir de ese momento sí que él ya, digamos, hace casi su entrenamiento personal. Sí, es... Con la espada. Es un poco rollo secuencia de los 80 de entrenamiento. En los 80 no me he puesto una especie de videoclip con música pop. Como Rocky. Como Rocky, como Flashdance, como Buffy tiene una, o sea... prácticamente todo, pues aquí lo que hay es un montaje acelerado de donde lo intuimos luchar con muchos bicharracos y tal. No me gustó nada ese trozo, se me hizo aburridísimo. Ah, a mí no me disgustó. A mí esas acelerones, o sea, esa con musiquita de fondo, ahora mismo no me acuerdo qué tipo de música era, pero que me gustó mucho. Además es que no te hacen nada suficientemente largo para mí como para que te aburras, porque te ponían... Aparecieron lobos, murciélagos, ratas gigantes, serpientes... Gigantes también. Gigantes, todo, gigante. Pero eso no te gusta a ti por las serpientes. Eso también. Yo tengo un problema con esta película porque salen muchas serpientes de todos los tamaños. Sí. Yo tengo cierta fobia. Pequeña, mediana, grande, gigante. Esa gigante casi que sí que puede ser un... Sí, kaiju. Sí, un kaiju. O sea, esta película entraría en cosas de monstruos. Entre la serpiente y los elefantes del principio. Entonces sí que es cierto que tal vez a esa escena, que a mí la escena y el montaje sí que me gustaron mucho, le hubiese faltado es que al final de verdad hubiese servido profundamente para algo. Y no tan liviano, digamos, eso como lo que se ve. Y es que entonces él está convencido de que ahí hay tema... Y se lo toma en serio, porque hasta ahora era jiji, jaja, sin la espada, pero en cuanto pueda me la aspiro. O sea, no. Yo creo que no estaba arraigado a ese objetivo, no estaba convencido. Y gracias a ese viaje, digamos, él se convence. Pero sí, lo ves después del viaje, igual con la espada, sin poder controlarla, se desmaya cada vez que la coge con dos manos. Sí. Sí. Una cosa que tampoco. Creo que sacaron todo su potencial o quedaba un poco raro, era precisamente esos viajes en sueños a su pasado, esos recuerdos... Pesadez, le vuelvo a quitar los sitios que le había puesto. Los flashbacks con la muerte del padre, sí, de la madre, en realidad, la que se ve en la muerte de la madre. Es la muerte de la madre. La muerte del padre, sí, solo sí, se ve en la última. Al final, solo. Ahí es cuando en montaje quieres representar que hasta que no vea la muerte del padre no podrá aceptar que ha muerto y aceptar que la espada, que él puede controlar la espada. Eso es lo que representa, pero a mí se me hizo pesadísimo. A mí yo reconozco que, mira, voy a quitar yo también algo por esto. Esa parte de los flashbacks, digámoslo así, en sueños. Bueno, en sueños. Muchas veces era en sueños, pero otras veces era eso, al coger la espada, por ejemplo. Sí, bueno, pero eso es en sueños también, porque pierde el sentido. Perdía el conocimiento. Esa parte sí que es cierto que no me acabo, no lo acabé de ver bien hilado. Uh-huh. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho es cómo juega con la cámara a todos. Sí, bueno, eso es marca de fábrica de... Sí, pero como yo aquí todavía... mete todo lo que sabe hacer. Es como decir... Bueno, todo lo que sabe, todo lo que conoce. Todo lo que él sabe hacer, todo lo que él... La única parte que me gustó como invento, pero el resultado... ¿Cuando le ponen la cámara en la cara? Justo, la GoPro el esa... El momento de la GoPro pegada a, la mejilla de Arturo. Sí, bueno, de hecho, de varios... Yo creo que no solo era Arturo, que es algún otro personaje que también se ve. Para mi gusto, no quedaba bien y abusó. No es que haya estado minutos y minutos, pero... Yo con eso tengo... Pero una escenita chorra y dices, venga, va, qué gracioso, me cuela, ¿no? Pero creo que fueron demasiados planos. Yo creo que les costó grabarlo o algo así y dijeron, venga, va, tenemos que aprovechar todos los planos que podamos de eso. Entonces, no sé, yo creo que por lo menos tres o cuatro planos... Tiene varios en esa carrera por Londres, que a mí también se me hizo... Yo tengo un problema con eso también muy, muy gordo con los movimientos de cámara durante las peleas. O sea, las peleas no las entiendo. Y mira que yo soy de entender peleas incluso raras, que ha habido veces que digo, no se entienden las peleas, digo, yo lo he entendido bien, pero aquí no sé dónde está el punto de cámara, no sé dónde está el bueno, no sé dónde está el malo, no sé dónde está la espada. Parece que Michael Bay haya sido el ayudante de dirección de esta película, porque las peleas no se entienden nada, o sea, son completamente ininteligibles. Y es porque movimientos de cámara continuos, planos muy cortitos, de muy pocos segundos, incluso de menos de un segundo. Ajá. Entonces, yo... Y cortitos no solo en tiempo, sino cercanos. Muy cercanos. O sea, no te da planos de perspectiva. Claro. Que eso también te permite acelerar la pelea y darle como más potencia, ¿no? Pero te pierde también más, porque claro, si solo estás viendo un pie, no sabes dónde estás, ¿no? No eres capaz de ubicarte, entonces... Sí, yo creo que hay... En Twitter decía una que salía, una amiga por Twitter nos comentaba que salía un poco mareada de la película, que no para de mover la cámara, digo, sí, que alguien le regale a este hombre un trípode, por amor de Dios. Que no lo haga todo con trípode, pero un poquito de vez en cuando la cámara se puede estar quieta. Yo toda la parte esa de la carrera por Londres, a mí me perdió completamente. A mí es que hay muchas cosas de la película con las que tengo un problema. Sigue, sí. Tú, si quieres. Sigo. Sí, no, estaba repasando mentalmente las escenas más llamativas, más significativas. Hay una que no me gustó cómo estaba resuelta. ¿Otra? Vale, voy a poner un 4 al final a esto, como siga hablando. Eso que te ha gustado mucho. No, sí que es cierto que, o sea, me gustó como aventura, o sea, sin pensar en ella... La sensación de salir. Te lo pasaste bien en el cine. Me lo pasé eso muy bien. Eso es lo principal. Entonces, o sea, claro, si no le hubiese dado más vueltas a eso, le hubiese puesto un 8 a la película. O sea, porque en el cine yo me lo pasé muy bien. La magia me encantó. Todos esos resúmenes, esos movimientos de cámara, a pesar de que me marearon, me gustaron mucho. Entonces, esa sensación general de salir del cine y decir, qué bien me lo he pasado. Esa es la principal. ¿Vale? Esa es la principal. Ahora, cuando estamos dándole vueltas, pues ya se ha acabado la magia de que bien me lo he pasado y estamos aquí mareando. Pues eso, otra escena que yo quería que comentáramos era cuando están huyendo precisamente por ese Londinium, que he visto por ahí, que es Londinium. Se supone que todos, a lo mejor menos Arturo, que no lo tiene tan claro, pero todos saben... que si él ha conseguido sacar la espada, es el que va a destronar a Venderborg, ¿cómo se llama? Vortigern. Con lo cual, o sea, tendrían que protegerlo con su vida, y con, o sea, a pesar de él, y a pesar de todos los pesares, porque te estamos hablando del país, de, ¿no? O sea, de algo muy grande. Sí. Pero no todos piensan eso. Un poco como concepto. Para su banda es... un golpe más, prácticamente. Sí, pero me refiero también a los otros. Total, que están ahí ya acorralados por todos esos cascos negros. Están en la zona de estas de pelea del amigo, ese chalecito con su... Sí, el entrenamiento de gladiadores. Exacto. Están ahí, tienen la trampilla de escape. De ahí están convencidos de que no van a salir vivos porque están súper rodeados. Le dicen, escapa. Él dice, no escapo. Venga, pues luchamos todos. Chico, o sea, no me vale. dicho así, que algunos de los que lo saben, que él es Arturo, que ha sacado la espada, o yo qué sé, por ejemplo, los todo su mundo, ¿sabes? De juventud, bien. Pero todos los nuevos y la, sí, y pero, la maga... ¿Qué, ¿y qué hacen? Pues no lo sé, pero eso lo tenías que haber resuelto de otra manera. No, a mí, no me, a mí esa escena no me parece más resuelta. Ah, pues a mí no me gusta. No, porque, a ver, meterse por ahí no garantiza nada. Uh-huh. Él no quiere entrar el primero. ¿Por qué no quiere entrar el primero? Porque sabe que se van a quedar detrás los demás para protegerle. Ah, y no quiere quedarse no solo. No quiere, no quiere que mueran por él. Sí, sí. Bueno, venga, va. A mí no me parece más resuelta esa escena. De hecho, me parece el momento más épico de la película. Hombre, sí que es cierto que es... Lo que me parece más resuelto es la pelea de después. O sea, eso de que cuando Arturo empuña la espada se convierte en Flash... ¡Ay! Ah, pues a mí eso sí que me gustó. Es el poder de Excalibur y yo compro. Vale, o sea, vale. Estamos en un mundo, vamos a ver, que estamos en un mundo donde un mago, que ese es el principio de la película, es decir, ¿cómo consiguen esa primera resolución? A mí es que ahí ya empezamos un mago, mal. Un mago saca espíritus elefantes gigantes, que eso también pueden ser Kaijus. También, ya lo he dicho, las serpientes y los elefantes. Los elefantes gigantes del principio. Yo he dicho, vale, magia... La magia, sí, por la magia. A ver, tú has comprado eso, yo es que no lo he comprado, entonces no he entrado en la película. Entonces, para mí, aquí hay magia para aburrir. Estupendo. Pues entonces, si hay magia para aburrir, pues Excalibur no solo es a jajaja Excalibur el que sea digno y ahora cúrratelo, sí, sino, vale. Te conviertes en Flash. Claro, Excalibur es Flash. Yo, precisamente. Bueno, sigue. Sigue tú. ¿Te quedan más cosas? No, pues eso, quería que comentáramos esa escena, porque mira, ya hemos visto... Ya lo hemos comentado. Porque justo lo que a ti no te gusta, a mí sí, lo que a mí no me gusta, a ti hemos, sí. No, si nos juntamos los dos, la odiamos y la amamos. Pero son dos películas diferentes. Sí. Yo creo que es... Porque luego está la pelea final, que a mí me decepcionó un poco. ¿La pelea final? Sí. Un videojuego. Si es que era videojuego puro. Cambia el escenario, lo llevan a un escenario diferente y solo falta que diga Round 1, Fight. Es Street Fighter. Sí, sí, por eso no me gustó, ya no solo por eso, sino porque era Arturo pierde, de repente ve la luz, gana, ¿sabes? O sea, es... Sí, no hay equilibrio, es decir, o pierdes porque sí, porque no estás convencido, no, la espada, no, yo qué sé. Además estamos... Y de repente ya está, y ya te ves la luz y ya el otro es un mierda, perdón, es un... Está... Así, saliendo del cine podemos decir está mierda, muy... así que tú has dicho teta. Vale, Marco ha dicho teta, Mariluz ha dicho mierda. No, es que sobre todo con esta Ethan hay que jugar más el vocabulario. No, a mí me parece también muy mal resuelto. No me gusta. A mí me parece también muy mal resuelto en el sentido de que se supone que Uther sí que controlaba la espada. Y Uther no pudo con Vortiger en las mismas circunstancias. Con el añadido de que él estaba luchando por su hijo. O sea, no por su reino, no, sino por su hijo, y aún así no puede. Bueno, su mujer no, que ya no. No, su mujer muere nada más empezar. Entonces. Me parece muy mal resuelto. Yo el mayor problema que tengo con la película es con la magia. Porque la usa en un porque sí. Cuando me apetece y como me apetece. Y a mí no me gusta cuando la magia la usas así. O sea, cuando dicen no hay reglas, es como decían los Simpsons, lo hizo un mago. Si necesito que un personaje esté aquí, pues lo coge un mago y lo lleva aquí. Si necesito que sea poderoso... Necesito que hagan un asalto imposible al castillo, pues de repente la maga puede convocar una serpiente gigante y mandarla al castillo. ¿Y por qué no lo has hecho hace 20 años esto? ¿Por qué no lo hicieron cuando atacó Vortigern? ¿Por qué no? Vortigern es muy poderoso, pero luego es un piltrafilla que no es capaz de coger a 4 desarrapados en una barquichuela. Y Vortigern te lo ponen como el gran malvado y luego le dedica media hora a torturar al flojo en una covacha, que es decir, si ya sé que es malo, eso no me lo hagas al final de la película, si ya sé que es malo, porque lo estás rebajando a nada. Sí, o sea, eso lo podía haber hecho un sicario, vale, claro. Pero el gran malo, bajarlo al puerto para hacer esa escena, no, porque no es el momento para mí. Entonces, yo toda la parte mágica, ese principio, esa batalla del principio, estamos rodeados, vamos a perder, vienen elefantes gigantes. Espera, que voy. Tun, tun, tun, tun, sale el mago, sale el rey, hace un salto gigante. Pero porque iba con Excalibur en la mano. ¿Y por qué no lo hace 3 días antes? Que también tenía Excalibur. ¿Por qué se espera a que los hayan matado a todos sus soldados y hayan rodeado Camelot? ¿Por qué lo hace en el último momento? Llega delante del mago malvado y nadie lo para. O sea, es que es una escena... A mí ya ahí me empezó a echar el director en el sentido de decir... la historia que te voy a contar está llena de agujeros, pero mira, el primero ya lo tienes delante. O sea, aquí tenemos un mega asalto a Camelot y lo paras tú solo. Entonces, ¿para qué sirven todos los demás? Entonces ya, a mí ahí ya me fue echando. A nivel visual, el problema para mí es que Guy Ritchie se gusta demasiado. O sea, tiene cosas que están muy bien, pero cosas donde abusa. Y claro, entonces si la parte, digamos, argumental no me llena... Y la parte visual tampoco me llena, pues la película se me queda en momentos que están bien, pero no, nunca me metí. Y esa, toda la parte final con la serpiente gigante que la dejas ahí en el castillo, porque sí, es que no. Sí, no tiene sentido. No la compré. Por ejemplo, me parece muy buena solución argumental el hecho de que para conseguir... Vortigern en el poder tenga que matar a alguien querido. Pero no te ha dado tiempo a empatizar con las muertas, con lo cual el espectador no llegas a sentir lo que está sintiendo, porque la hemos visto tan de pegote de vez en cuando ahí, que además cuando dice hija, al nada más empezar digo, mira, esta la va a matar dentro de un rato. O sea, es que claro, no llegas a sufrir el sufrimiento de Vortigern. Que con él, para que un malo te interese, tienes que empatizar con él, aunque sepas que es despreciable, pero tienes que llegar a entender, a ponerte en su lugar. Y aquí no, por eso, porque te da igual esa mujer que la acabas de ver, como aquel que dice, entonces la mata. Pues vale. Pues sí, bien. Hombre, porque la ha etiquetado como hija o como mujer. Sí, la primera vale, porque es la presentación del personaje, pero la segunda, para que tú sufras con esa chica. Tendrían que haberla sacado en más momentos y haber mostrado un cariño de él hacia ella que no vemos. O sea, el único cariño es que él, al momento de matarla, dice te quiero mucho, pero no le hemos visto quererla. Entonces, no transmite el valor del sacrificio que está haciendo Vortigern al matarla. Sí, y que es lo que te querían reflejar un poco para... Sí, para... Empatizar un poco con ese sufrimiento. Claro, el sacrificio que tiene que hacer el villano para ser el villano. Que no es fácil ser tan malo. No es fácil ser villano. No, si no hubiese olvidado a Adolf Smith. No es fácil ser un genio del mal. Entonces, para mí, la maga, que es un personaje que está por ahí en plan misterioso y tal, pero no me aporta. Porque no hace muchas de las cosas que hacen, no las hacen antes. O sea, sí, no dan explicación a por qué las cosas tienen que ser en un momento y no en otro. Una cosa que a mí argumentalmente... y eso que la película son 2 horas 10 minutos, que no es de las peores largas, pero cortita tampoco. Sí, no es corta. Es que a mí sí que me hubiese gustado que me hubiesen ubicado un poco más. Es ese... pulpo, ese monstruo de las cavernas al que le otorga poder a Vortigern. Al que Vortigern le ofrece sacrificios, digamos, para conseguir poder. Se queda ahí también un poco desdibujado, es decir, a mí eso me hubiese faltado a lo mejor un poco de historia, de algo... Bueno, ves, yo con eso no tengo problema. Entiendo que es un recurso, es un dios, pero en lugar de ponerte un dios etéreo, te presentan un personaje físico, muy bien hecho a nivel de efectos especiales, muy curioso, con esas sirenas que se convierten en tentáculos y que vuelven a ser sirenas, que está muy bien. A mí no es un problema. A ver qué hacen con eso. Luego nosotros nos quejamos de humedades, pero ¿qué haces con eso en los bajos del castillo? Bueno, pero como es piedra... Pero... Es la piscinita de... Pero el bicho... No, si me refiero al bicho. Al agua, sino al bicho. Sí. No, pero ese va y viene. Bueno, hay que llamarlo con la campana. Claro, solo cuando tocas la campana es cuando... Sí, pero si tocas la campana muy lejos no puede estar. Bueno, ¿lo dejamos? Sí, iba a decir otra cosa, pero se me ha ido... ¿Conclusiones y ositos? Sí, bueno, hemos estado embebiendo en todo el programa un poco sobre No, yo no estaba efectos. bebiendo nada. ¡Oh, ¡Ay, qué festival del gracioso! humor! ¡Qué gracioso! El tema de efectos especiales y Sí. música y todo Sí, eso. los efectos bien, están bien, Hombre, a mí como efectos están me muy bien parecen muy hechos, bien sí. hechos. O sea, abstrayéndonos de la historia y de si tienen sentido o no tienen Sí. sentido y de si... Sí, están bien. También una película que a lo mejor en 3D incluso ya tienes que salir con un colocón bestial. Ajá. Porque tiene Hombre, yo, mucho momento hay de. escenas que yo creo que están hechas expresamente para el 3D, Sí, las de la porque eso, serpiente que te ataca a claro la que cara. hay muchos esos primeros planos, planos cortos, Pues los eso digo, sí, acontecimientos pero con ese movimiento cercanos. de cámara, con las gaficas, eso moviéndose, tienes que salir con un colocón espectacular. Sí, los efectos están bien, la música es muy original A mí porque la música mezcla me música encanta. moderna con música más medievalista y funciona muy bien y tiene buen ritmo. No, está bien integrada, no como en la serie esta, ¿En la serie? la de las chicas del cable. Ah, sí. No, sí que está Sí, bien no, es integrada que el para usar. nuestros oyentes, porque no sé si todos han visto a las chicas del cable, imagino que no. Pero no hace falta que lo relates todo. Bueno, No, pero iba a relátalo. decir, es que Hazlo, hazlo, vamos a ver, has hecho hazlo, hazlo. una anécdota interna, pues yo no la puedo dejar ahí. Venga. Que las chicas del cable, que es de los 60, ¿es? Está ambientada en los En 40, los 40, más bien. 40. Está ambientada en los 40 y te ponen música electrónica. No, no solo de fondo, que hay algún momento en el que tiene hasta su gracia, incluso como cabecera de la serie y tal, sino cuando están bailando Charleston, es música electrónica. Entonces, o sea, esa integración en la película no tiene ningún sentido. Entonces te pega una bofetada, pues eso. Pero Aquí, bueno, aquí como no, no en está el 40. integrada en la historia, sino que es de ambientación, funciona. Para mí me funciona. A A mí mí. me funciona muy bien. Porque eso, Guy Ritchie le ha dado un tono moderno a las aventuras estas. No, no ha querido ni siquiera acercarse a un medievalismo, ni siquiera a la parte literaria de las leyendas artúricas, sino es un Arturo del siglo XXI. Podía ser, en lugar de ser medievalista, podía ser posapocalíptico y la historia cambiaría poquísimo. Y ahí lo único que para retomar, yo creo que la historia otra vez del rey Arturo, sí que te ponen al final el tema de los inicios de la mesa redonda. Sí, era. Para mí eso, sin embargo, también se me hizo un poco largo. O sea, Sí, se hacen caballeros y uno hace caballero al otro y otro al el uno. epílogo es largo. El El epílogo a mí me epílogo es sobra. innecesariamente largo, sí. Exacto. Podías hacer chichis, a uno le hago caballero, hacen la bromita con la No, mesa redonda y ya sin. está. De hecho, para mí el final hubiera sido el plano de la mesa redonda construyéndose desde arriba y Y ya punto, sin está, diálogos. también. Y nos hubiésemos quitado 10 minutos de película. Sí, 10 no, pero 5 sí. 5 innecesarios, es que no Sí, aporta nada sí. ese final. Vale, pues yo creo que así Bueno, como... mira, antes de cerrar, por lo de los efectos especiales, hay un problema, y no es de Guy Ritchie, sino de casi todos los directores, desde que descubrieron el copy-paste para hacer masas de gente, abusan. Sí. Abusan. Esa escena final, lo digo por la escena final, cuando él sale a que le aplaudan por Camelot, que hay Sí. gente en todas partes. Así de las O sea, montañas, es hacen que hay un plano gente feliz. en la tronera de la torre más pequeña y 6 tíos papiñados. Que no hace falta llenar toda la pantalla de gente. O sea, que no había tanta. Yo creo que no había tanta gente en la. En En, Londinium. en, en es que no es, ni siquiera está en Londinium, está en Bueno, sí, es Camelot. Camelot. No, no había tanta gente en la Inglaterra medieval como la que sacan en la escena donde, cuando van a ejecutar a Arturo. Yo Sí. creo que en toda la Inglaterra medieval no había tanta gente como en esa escena. Es una barbaridad. A ver, cortaos un poco con el copy-paste, por favor. Un Eso, mensaje, un hay un mensaje. mensaje a todos Sí, nuestros a los oyentes directores del mundo. de grandes superproducciones. A ver, no es necesario. Ya. Vale, ¿algún apunte más? No, de ositos y conclusiones. Pues yo ya voy mareada, hemos quitado y puesto tantos ositos. Yo venía muy arriba con esta película, pero sí que es cierto que le he visto las costuras o me has enseñado las costuras y te las he comprado. Algunas, aunque hay otras que no estamos de acuerdo. Como conclusiones, pues eso, que para mí es una película que si no piensas, si no buscas, no encuentras. Que como sensación, digámoslo así, ¿sabes? Es muy divertida. Divertida no, no me refiero de humor, sino de acción. Entretenida. Muy aventurera, exacto, muy entretenida. Muy aventurera, uh-huh. Muy original en muchos momentos, eso de movimientos de cámara, de cómo te cuentan las cosas, de cómo se resumen las historias, con lo cual no se hace largo en general, ya digo, salvo ese epílogo, que sí que para mí es largo. Para mí el resto no se hace largo. No sé si estaba yo nubilada con el muchacho y a lo mejor hay alguna parte que se me hizo corta. Toda la parte de la magia... Está buen ojo. Sí, sí, las cosas como son. A cada uno hay que reconocerle lo suyo. La parte de la magia sí que es cierto que no le presté mucha atención. La magia... O sea, me puse... Eso, tengo 8 años y la magia mola. Y me pones un elefante y es más grande que el castillo y mola. Y a pesar de ser una serpiente, aparece una serpiente y aparece... Sí, tú no tienes problema, las serpientes las tengo yo, tú no tienes problema con ellas. Y mola, ¿no? Y entonces yo creo que esa grandiosidad y esa de ¡ala, toma! Pues todo eso me llenó mucho. Los personajes, pues poca vuelta más le podemos dar, sin pena ni gloria, o sea, no hay... Salvo el malo, que yo creo que sí que... Como sí, pero es más el actor que el personaje. Sí, sí, por eso digo, es más el actor porque luego lo desdibujan muchísimo y eso, y lo bajan, lo denigran mucho, digamos, para ser el malo que te estaban presentando. Es un loser. Sí, Mortigan sí, es un loser, total, es un total. Loser. O sea, y pero desde el principio. Que le dejas un poco de ¿sabes? De cuerda. Y se ahorca solo. Como si... Sí, no, pero que se lo cree y es... No, no es el gran villano, es que solo que te lo has creído y ya sí, está. No, él es muy loser. Es un pobrecito desgraciado, o sea, que alguien ha jugado, es una marioneta del destino, no sé. En todo momento es... Vortigern no es Darth Vader. Uh-huh. Y con todo esto... Le voy a dar... mira, como me lo pasé también en la película, le voy a dar 6 ositos. Bueno, yo ya he dicho que no me gustó, que tiene cosas positivas, ¿no? Entonces yo llevo, desde que empezamos a pensar en el programa, en debatirme si aprobarla o suspenderla. Ajá. Y digo, bueno, a ver si ahora a ti que te ha gustado. Sí, es verdad, su gran virtud es que es entretenida, que una película de entretenimiento es lo que tiene que tener como virtud principal, y eso yo creo que lo tiene. Es cierto que a mí... y eso es una apreciación personal, me sacó en la primera escena, y claro, ya es muy difícil volver a entrar en la película. Yo la escena de los elefantes gigantes, no de la escena de los elefantes gigantes, sino cómo termina esa invasión que me prometía tanto, la forma tan cutre de acabar esa batalla, me sacó mucho de la película, me sacó muchísimo, porque yo me veo ese comienzo de gran batalla de soldados tan esperando, épico. Tan épico, y me lo acabas así, con un John Wayne, de yo solo, yo me lo guiso, yo me lo como, a mí me tiró mucho para atrás. Sí que mostraba lo que iba a ser la película, una película muy muy de superhéroe, muy de superhéroe de la manera más simplona posible, que es lo que es. Es todos los personajes son arquetipos dibujados sin matices. Entonces, es un entretenimiento bien hecho, con eso, Guy Ritchie desatado para bien y para mal, con mucho efecto visual, con mucho monstruo gigante, con mucha cosa loca, y yo creo que más o menos, no se le puede pedir mucho más, pero tampoco está muy por debajo de lo que se le puede exigir, así que le voy a dar un 5. 5 pelado, a prueba y punto. Así que Marilu, si te parece, despide el programa. Pues con este 5 pelado y punto, al final ha conseguido tanto elefante y tanto Excalibur, han conseguido aprobar en las duras manos de Marco. Recordad que nos podéis encontrar en todas las redes sociales como Canal Osera, en la página canalosera.com, y que estamos deseando que nos deis ositos, opiniones, que nos pongáis incluso estrellitas en iTunes. Comentarios en iVoox. Y con todo esto esperamos que al menos os hayáis entretenido con esta revisión de la épica película. Nosotros nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine, y hasta entonces, ser felices. Adiós.